¿Alguna vez te han insultado por hacer cosas que se consideran de mujeres? ¿O te han dicho que a ellas les corresponde la crianza y cuidado de las hijas e hijos, mientras tú te dedicas de lleno a trabajar y proveer? Cambiemos paradigmas y abonemos en la conformación de una sociedad equitativa entre mujeres y hombres. Recuerda que a los padres y a las madres les corresponde cuidar, educar y procurar el bienestar de las hijas y los hijos. Los hombres son igualmente capaces de educarles y apoyarles. No olvides que un hombre y una mujer tienen el mismo derecho a expresarse y ser escuchados. Un hombre tiene igual derecho a expresar sus sentimientos que una mujer, y eso implica que los hombres lloren cuando lo necesiten y las mujeres se disgusten cuando no están de acuerdo con algo. Hijas e hijos pueden apoyar por igual en las labores domésticas. Si un niño juega con muñecas, no influye de manera alguna en su orientación sexual, pero sí puede hacerlo ejercer una paternidad responsable a futuro. Permítele elegir sus juguetes. Mujeres y hombres tienen derecho a practicar el deporte que les guste y estudiar la carrera que les apasione, así como trabajar donde deseen. Trabajemos juntos por una maternidad y paternidad responsables. Construyamos infancias y juventudes responsables y libres de estereotipos. Por tu bienestar, el ISSSTE está contigo.